En este capítulo de hoy veremos 10 preguntas frecuentes de alguien que va a empezar a vender en Amazon. Hola, soy Margot, consultora experta en ventas en Amazon y con más de 10 años de experiencia. Ayudo a vendedores como tú a optimizar su negocio en Amazon. Mi objetivo es que puedas enfocarte en crecer mientras yo te apoyo en la gestión de tu cuenta de Amazon. Me puedes encontrar en margottome.com/consultoría-Amazon. Y ahora pasamos al capítulo de hoy. La primera es, ¿qué es Amazon y por qué debería considerar vender en esta plataforma? Pues te contesto. Amazon es una de las plataformas de comercio electrónico más grande del mundo, con millones de clientes activos cada día. Vender en Amazon te da acceso a un mercado global, amplía tu alcance y te permite beneficiarte de la infraestructura logística y de marketing que Amazon ya tiene establecida. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para empezar a vender en Amazon? Necesitarás una cuenta de vendedor en Amazon, una tarjeta de crédito válida, un número de identificación fiscal y datos bancarios donde Amazon puede depositar tus ganancias. También es importante cumplir con las políticas de Amazon y estar preparado para ofrecer un servicio al cliente de alta calidad. La tercera pregunta, más frecuente, es ¿qué es una cuenta de vendedor individual y una cuenta de vendedor profesional en Amazon? La cuenta individual es ideal si planeas vender menos de 40 artículos al mes, porque no tiene una tarifa mensual fija y te cobra una tarifa por cada venta. La cuenta profesional es mejor si planeas vender más de 40 artículos al mes. Esta cuenta profesional tiene una tarifa mensual fija, pero ofrece acceso a más herramientas y funciones avanzadas. La cuarta pregunta que se hace la gente antes de empezar a vender en Amazon es ¿cómo puedo decidir qué productos vender en Amazon? Uy, esta sí que es la gran pregunta. Debes investigar qué productos tienen demanda y poca competencia en Amazon. Hay herramientas como Jungle Scout o Helium 10 que pueden ayudarte a identificar nichos rentables. Es importante vender productos con un buen margen de beneficio y que puedas abastecer de manera constante, que no rompas stock. Además, se recomienda que el importe del producto que vas a vender esté por encima de los 20 euros. La quinta pregunta es muy, muy común y la gente pregunta ¿qué es el FBA, o sea, el Fulfillment by Amazon y cuáles son sus ventajas? Amazon FBA es un servicio donde Amazon se encarga del almacenamiento, embalaje y envío de tus productos. Las ventajas incluyen tiempos de entrega más rápidos, manejo de devoluciones y la posibilidad de que tus productos califiquen para el envío Prime y esto va a aumentar la visibilidad de tu producto y que sea más atractivo. La sexta pregunta es si es mejor empezar con FBA o gestionar el cumplimiento por tu cuenta. Y esto va a depender de tus recursos y de tus objetivos. FBA ofrece conveniencia y acceso a la red de Amazon Prime, pero tiene unos costes asociados. Gestionar el cumplimiento por tu cuenta puede ser más económico, pero también requiere más tiempo y esfuerzo logístico. Vas a tener que buscarte tú la vida y te vas a ahorrar, gracias a eso, pues dinero, pero vas a tener también que almacenar tu producto. La séptima pregunta es ¿cuáles son los costes asociados a la venta en Amazon? Los principales costes que tienes cuando vendes en Amazon, lo primero es la tarifa de suscripción. Por un lado, ya te he hablado que puedes tener una cuenta individual que solo pagarías por cada unidad de venta y por otro lado la profesional que supone un abono mensual de un importe. Este importe suele ser sobre 40 euros. Y después vas a tener que pagar también las tarifas por referencia, que es un porcentaje del precio de venta que puede llegar hasta un 15%. Si contratas Amazon FBA, tendrás que pagar estas tarifas de FBA. Y también va a haber posibles tarifas de almacenamiento. También podrías invertir en publicidad para aumentar la visibilidad de tus productos y esto también va a tener unos gastos asociados. La octava pregunta es ¿cómo puedo optimizar la descripción de mis productos? Sabes que posicionarte en Amazon es muy importante y para ello has de utilizar palabras clave. Usa palabras clave relevantes en el título y en la descripción y también en los bullet points, que son como esos puntitos que aparecen debajo del producto dando detalles del artículo. Asegúrate de que las imágenes también sean de alta calidad y que los detalles del producto sean claros y precisos, que estén bien definidos en toda la descripción del artículo, en la ficha del producto. Una buena descripción no solo informa, sino que también persuada al cliente, fíjate en esto. 9. ¿Qué son las palabras clave y cómo afectan a mis ventas en Amazon? Vale, las palabras clave no tienen por qué ser palabras, pueden ser frases enteras y son términos que los clientes utilizan para buscar productos en Amazon. Incluir las palabras clave correctas en tu listado, en tu catálogo de productos, mejora la visibilidad de tu producto en los resultados de búsqueda y esto puede aumentar las ventas. Y la última pregunta que vamos a ver hoy, aunque es en este podcast voy a seguir hablando en los siguientes capítulos de preguntas frecuentes que me hace la gente cuando empieza a vender en Amazon. Hoy la última vamos a ver y me preguntan cuál es la importancia de las reseñas de productos. Las reseñas son cruciales. Es que influyen directamente en la decisión de compra de los clientes. Si tú eres cliente de Amazon ya te habrás dado cuenta. Productos que tienen muchas reseñas positivas suelen tener una mejor conversión. Por lo tanto, es importante brindar un excelente servicio y alentar a los clientes satisfechos a dejar una reseña. Aunque esto no es tan fácil, ya que no puedes contactar directamente con ellos para que te hagan la reseña. Entonces, lo que se suele hacer es, en el packaging del producto, dejar alguna nota que invite a dejar una reseña en donde han comprado el producto. Pero esto no se puede hacer directamente desde la cuenta de Amazon. Ha de ir incluido pues, en la hoja de publicidad del producto o en el envase. Bueno, y si te ha gustado este capítulo del podcast, te invito a ti también a dejar un comentario y una consulta en Spotify, en este podcast, Triunfa en Amazon. A mí también me va a ayudar a ganar visibilidad dentro de Spotify y que me escuche más gente. También te voy a dejar una encuesta en este capítulo para conocer tus preferencias y saber un poco qué tipo de contenido te interesa más. Puedes encontrar material de soporte y ayuda para vender en Amazon en mi web margotome.com. En el próximo capítulo veremos más preguntas frecuentes de quienes empiezan a vender en Amazon. Te espero en el próximo programa.